Vamos a continuar con la serie que estamos llevando. Me faltan cuatro sermones acerca de este mismo tema de la membresía de la iglesia. Hoy vamos a ver las responsabilidades de cada miembro de la iglesia. Así se llama el mensaje de hoy, las responsabilidades de cada miembro de la iglesia, porque cada uno de los miembros tiene responsabilidades. Después vamos a ver los privilegios de ser miembro de la iglesia. Después vamos a ver características o el carácter de un miembro de la iglesia, y terminaremos hablando de el propósito de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué finalidad tiene todo esto? Y van a ver que es algo muy hermoso, porque trabajamos para el Señor. Así que, mis hermanos, vamos a buscar, por favor, San Juan 15, versículo 10. Estamos en el sermón o el estudio 6 de este tema de la membresía de la iglesia, y vamos a ver las responsabilidades de cada miembro de la iglesia. Aunque no nos vamos a basar en este texto, es pertinente mencionarlo aquí, ponerlo como un antecedente, porque el Señor Jesucristo nos insta a obedecerle, Y este texto en San Juan 15, versículo 10, nos enseña esto. Dice así: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Está haciendo un exhorto: guarden mis mandamientos, y si los guardan, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es el exhorto que nos dice el Señor Jesucristo aquí? Es guardar sus mandamientos. Y hoy vamos a ver varias responsabilidades que son mandamientos del Señor hacia cada uno de los miembros de su iglesia. Oremos, por favor. Padre Celestial, gracias, Señor, por abrir nuestros labios para tu alabanza. Gracias por poner en nuestro corazón elogios a ti. Gracias por mostrarnos en tu palabra lo grande y maravilloso que eres, y de esta manera estar conscientes al Dios que adoramos. Gracias, Señor, porque ¿quiénes somos nosotros para rendirte a ti honor y gloria, Señor? Tú nos lo has concedido por nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Ahora acudimos a tu palabra para ser enseñados, exhortados, redarguidos, corregidos, instruidos, como dice tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, por supuesto, revelándonos tu palabra, mostrándonos, haciéndonos entender. No queremos conocer la Biblia de manera solamente intelectual, sino verdaderamente ir progresando paso a paso, Señor, hasta la estatura, hasta la medida de Cristo, poco a poco, escalón por escalón, paso a paso, Señor. Tú nos estás llevando a esta estatura. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, porque haces a un lado, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestras iniquidades, nuestras maldades, y nos acercas a ti. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En este estudio veremos las responsabilidades a las cuales se sujeta un miembro de una iglesia local. Responsabilidades a las cuales se sujeta. Y esto es una sujeción voluntaria. Esto de se sujeta no debe verse como una carga o como una pesada cadena. Uy, tengo, uy, debo, ay. Es que si quiero ser miembro, pues tengo que cumplir con estos requisitos. Pues sí, si quieres ser miembro, tienes que cumplir con responsabilidades de miembro, ¿verdad? Pero no lo debemos de tomar como una pesada carga o una cadena. Debe tomarse, como se los dije al inicio en el primer sermón, como una cesión voluntaria. Sí, Señor, porque te amo, yo cedo esto, ¿verdad? Cedo mi ser, mi servicio, me cedo a mí mismo, Señor. Esto es un abandono, una renuncia a nosotros mismos en pos de Cristo, en pos de su iglesia. Es una entrega de nuestra voluntad, que es precisamente lo que nos manda el Señor cuando nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ser miembro de una iglesia conlleva deberes y responsabilidades, y conlleva una cesión de tu voluntad, una renuncia, una entrega, un esfuerzo para cumplir con tus responsabilidades como miembro de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Pero no debes de tomarlo de manera pesada. No debes de tomarlo de una manera pesada ni una carga. Esto es por gratitud. Esto es por amor. Esto es porque te hizo hijo de Dios. Porque es un gran privilegio ser parte de la familia de Dios. Entonces, por correspondencia, nos sujetamos de manera libre y voluntaria a Él. Y sujetarse a él, recuerden, como lo vimos en el primer mensaje también, es sujetarse al liderazgo de la iglesia y sujetarnos unos a otros. ¿En dónde mostraremos, mis hermanos, en dónde mostraremos esta negación, esta sujeción, esta renuncia, este tomar nuestra cruz cada día y seguirle? ¿En dónde mostraremos esto, esta entrega a la iglesia y esta entrega a él? ¿En dónde? Aquí. En cada iglesia local. No puede ser que digas que estás rendido a Cristo, que amas a Cristo y no te congregas. No puede ser. Esto es contrario, es inconcebible, es incongruente. No puede ser que manifiestes de palabra amor, con cuánto te amo, Señor, eres todo para mí. ¿Cuántos han dicho esa frase? Que suena romántica, ¿no? Eres todo para mí, pero no quiero cumplir con las responsabilidades a las que tú me llamas. ¿Verdad que es incongruente? No queda. Eres todo para mí, entonces procuro hacer. Con todo y mis deficiencias, me encomiendo a ti, Señor, para que tú me lleves por este camino. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde mostraremos esta negación, esta sujeción, esta entrega a Él, a Cristo? ¿En dónde? Sujetos a una iglesia local. Veremos pues las responsabilidades de un miembro o de cada miembro de una iglesia local en tres encabezados. El primero es servicio, segundo encabezado testimonio, tercer encabezado adoración pública. Las responsabilidades de cada uno de los miembros es servicio, testimonio y adoración pública. Repitan después de mí: servicio, testimonio, adoración pública. Estas son mis responsabilidades. Si eres miembro de una iglesia local, por supuesto. Estas son mis responsabilidades: servicio, testimonio y adoración pública. Esas son, mi hermano, grábatelas, tatúalas en tu corazón, en tu mente. Y lo veremos en estos tres encabezados. Empezamos con el primero: servicio. Servimos a Dios sirviendo a la iglesia. Así. Servimos a Dios sirviendo a la iglesia, a los santos, a los cristianos. Primera de Pedro 4, por favor. Porque no son mis conceptos ni mis ideas. Es lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. Cada miembro debe poner al servicio de los demás sus dones y talentos para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Repito esto. Cada miembro de una congregación, de una iglesia local, debe poner sus dones y sus talentos al servicio de los demás, para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Primera de Pedro 4, versículo 10 dice: cada uno, fíjense, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve, si alguno ministra, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Lo ves, mis hermanos? Cada uno, conforme al don que ha recibido, sirva con ese don a los demás. ¿A los demás quiénes? A los demás miembros de la iglesia. Por eso es tan fundamental e importante que haya una membresía en cada iglesia local. Membresía, para aquellos que no están todavía familiarizados, es ser parte, ser miembro nada más de una iglesia local, ¿ok? Porque apenas me comentó una hermana: oiga, pastor, ¿cuándo va a ser eso de las credenciales? Fíjense, así me dijo: ¿cuándo va a ser eso de las inscripciones y las credenciales que va a dar? Digo: no, hermana, no se trata de eso. La membresía de la iglesia, no, y se los aclaré, ¿no?, desde el primer sermón, no crean que es como un club social donde te dan tu tarjeta, y no es así. Es que tú te sientas parte de. Es como cuando ingresas a una familia y la familia te ve como hijo, ¿verdad? Hagan de cuenta, una familia cuando va y adopta a un hijo, lo recibe en su casa, y el hijo adoptado vive en la casa de los padres como si fuera hijo original, ¿sí o no? El hijo adoptado tiene la libertad de abrir el refri, de prender la televisión, de usar las cosas. Es un hijo más, ¿verdad? Así, cada iglesia recibe miembros, hijos adoptados, y lo vemos como familia. Todos somos adoptados realmente. El que nos adopta es Él nos adopta como hijos. Él nos hace y ellos se juntan, así dice un dicho, ¿no? Dios los hace y ellos se juntan. Así, así. Entonces no son credenciales que hay que repartirse. Dice el texto, mis hermanos, cada uno. Así que cada uno de ustedes tiene un don, o tiene un talento, o tiene una virtud, porque todo es dado de Dios. Hay dones espirituales manifiestos. Por ejemplo, yo tengo el don de maestro, y tengo el don de presidir, y tengo algunos otros dones. ¿Qué hago con estos? Les sirvo a ustedes, mis hermanos. Y yo no me ando jactando de que, uy, cuánto sé o cuánto. El Espíritu Santo me usa para operar en ustedes. Yo estoy al servicio de Él. Ahora tú tienes que descubrir tu don y ponerlo al servicio de los demás. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado, dice el texto, ¿no? Pero también es para la edificación del cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios 14, versículo 12. Cada uno, ministrelo a los otros. ¿En dónde? No hay otro lugar para ministrar a los demás que en la iglesia. Aunque tú puedes hablar con un hermano que no sea de esta congregación y le enseñas tal vez alguna palabra, oras por él, estás al pendiente como sea y le estás bendiciendo también con tus dones, pero tu servicio principal es en tu iglesia, ahí donde perteneces, en tu comunidad, en tu familia, en tu rebaño pequeño. Primera a los Corintios 14, versículo 12, recuerden que estamos viendo las responsabilidades y estamos viendo que cada miembro es responsable de servir, tiene el deber de servir. Primera a los Corintios 14, versículo 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Así que tus dones que has recibido, tus talentos, porque no es que si no tienes don no puedes servir o no sabes en qué servir, porque tienes talentos también o tienes algunas habilidades que se les pueden llamar talentos, y estas habilidades y talentos también te las dio Dios también. Por ejemplo, un ejemplo llano, ¿no? A los hermanos que tocan les dio habilidad para tocar y ellos se dan cuenta de que tienen este talento especial. ¿Pero qué será? ¿Porque ellos son muy capaces y han adquirido conocimiento y se han esforzado y una serie de cosas? ¿Será por esto? ¿Verdad que no? Es porque Dios les concedió. Es más, sin Dios ni siquiera viviríamos. Así de simple. Todo es de Él y para Él. Así que tú, si tú has recibido lo que sea, es más, has recibido hasta fuerzas y energía, ofréceselas al Señor. Sirve al Señor con eso, ¿verdad? Entonces, según el don, según los talentos, según lo que tengas, tus capacidades, ofrécelas al Señor, sirve a los demás, porque sirviendo a los demás, sirves a Él, para la gloria de Él y para edificación, como lo acabamos de ver, edificación de la iglesia. Se puede servir en diversas tareas, y en diversas tareas operan dones. Por ejemplo, hay hermanos en el Nuevo Testamento que cooperaban para ofrendar a los hermanos en necesidad, ¿sí o no? Han leído esto, ¿no? Se cooperaban, hacían la colecta de ofrendas, la despensa, como sea, y otros hermanos se encargaban de llevar esto recaudado para beneficio, en este caso eran los de Jerusalén, por ejemplo. Aquí mismo en los Corintios lo vamos a ver. ¿Ustedes creen que desprenderse de una cantidad para ayudar a otro hermano no opera un talento ahí? El don de dar. Porque lo haces con libertad, con amor, desprendido, generoso. Ya está operando el don de dar ahí. Por ejemplo, los que llevan las ofrendas, está operando un don también, don de servicio. Se ofrecen para eso. Hay hermanos que ayudaban a Pablo, por ejemplo, a escribir sus cartas. Pablo solamente dictando y ellos escribiendo, ya están prestando un servicio. Lo que pasa es que a veces llegamos a creer que solamente los que están aquí predicando, los que están dando consejería o como maestros, en este caso como mi hermano Felipe y Valeria, que están como encargados de los niños, es que porque ellos tienen talentos, y llegamos a creer que solamente algunos seleccionados pueden servir a Dios. No, señor, todos tenemos un área de servicio, hasta barrer aquí. ¿Opera un talento? ¿Opera un don ahí? Don de servicio. Orar. Cuando tú oras, ¿crees que estás sirviendo a la iglesia? Sí. ¿Y qué don opera ahí? Don de misericordia. ¿Y cuál otro? Don de fe. ¿Lo ves? Pero a veces no percibes estas cosas. En cada cosa que haces operan talentos de Dios. Y si tú estás deseoso de orar por una persona y dices, yo quiero orar por él y yo quiero que él mejore y que su situación cambie y una serie de cosas, está operando el don de misericordia. No lo dudes, mi hermano. Entonces tienes áreas de servicio. Había hermanos que repartían comida y había hermanos que hacían la comida, ¿no? Y había una hermana por ahí llamada Dorcas que hacía vestidos o túnicas a sus hermanas, que hasta le lloraron mucho cuando murió, ¿no? Porque les era muy dadivosa, servicial, ayudaba a las ancianas y a las viudas y les hacía vestidos, vestimentas, ¿verdad? Servicio, mis hermanos, dar. Con eso estás aportando con tus dones y con tus talentos a la edificación para la gloria del Señor. Muy bien. Si sirves a la iglesia, estás sirviendo a Cristo. Si sirves a Cristo, sirves a Dios. Si sirves a la iglesia, ¿qué es servir a la iglesia? Servir a la iglesia, quítense de la mente este local. Servir a la iglesia es servir al hermano. Eso es. Por ejemplo, el que barre, ¿sirve al hermano? Sí. El que limpia la silla, ¿sirve al hermano? Sí, mis hermanos. Todo es para beneficio de los santos. Para beneficio de los santos. Si sirves a los santos, a los cristianos, sirves a Cristo. Y si sirves a Cristo, sirves a Dios. Hebreos 6, versículo 10. Vamos a recorrer algunos textos. Es importante establecer estas responsabilidades, estos deberes cristianos. Si sirves a los santos, sirves a Cristo. Si sirves a Cristo, sirves a Dios. Y Dios no es injusto para olvidar tu servicio de amor. Fíjense cómo dice aquí Hebreos 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de ¿qué? Esto es importantísimo, mis hermanos. Trabajo de amor. ¿Qué es esto? Que todo lo que vas a hacer tiene que ser con amor. Con amor. Vuelvo a recordar lo de los Efesios. Los Efesios trabajaban, los Efesios estudiaban, los Efesios denunciaban a los falsos, a los lobos, a los falsos maestros, a los apóstoles, y no lo eran. Y hacían mucha actividad, tenían mucho, seguro evangelizaban, seguro hacían de todo, pero lo hacían ¿cómo? Sin amor. Y dice aquí el texto, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Hacia quién se muestra el amor? Hacia el nombre de Cristo, habiendo servido ¿a quién? ¿Lo ven? Y sirviéndoles aún. Si sirves a los santos, sirves a Cristo. Mi hermano, eso es. Si sirves a los santos, sirves a Cristo, mi hermano. Pero en el 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. ¿Qué es esto? Que tienes que, si lo sirves una vez, tienes que servir siempre, hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Hasta que te mueras. Hasta ese día dejarás de servir a los santos, a la iglesia. Así que yo te pregunto, ¿quieres ser miembro de una iglesia? Tendrás que servir toda tu vida. Piénsale bien. Tendrás que servir toda tu vida para plena certeza de la esperanza. O sea, no es de que, bueno, voy a servir, ya no. Bueno, voy a servir acá, no, mejor ya no. Bueno, ya me voy. Y por lo regular, las personas llegan a congregaciones, se ponen a servir, se salen, van a otra congregación y les gusta ofrecerse para servir. Se salen y van a otra congregación y así andan. Tienen que llegar a su lugar y encontrar su servicio. Encontrar dónde se sienten verdaderamente contentos, felices, sirviendo a Dios al servir a los santos y ser efectivos en su área de servicio. Serán felices, mis hermanos, en verdad, en verdad. Así que es necesario que sirvan, dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. ¿Cuál es esta misma solicitud? El servicio de amor por el nombre de Cristo hacia los santos de Él. ¿Ok? Y luego en el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Efesios 4:15, en relación al mismo tema. Efesios 4:15. El servicio. Primer encabezado. Así que tu responsabilidad es servir, mi hermano, a la iglesia, a los santos de Dios. Y Dios no es injusto para olvidar tu servicio. Hay recompensas, hay bendiciones de Él. Efesios 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, imagínense un cuerpo y las coyunturas que se ayudan y los miembros del cuerpo que se ayudan, porque por ejemplo el corazón bombea sangre a todo el cuerpo, ¿verdad? Los pies mueven al cuerpo, los ojos ven para la dirección del cuerpo y una serie de cosas, todos los miembros son útiles, aunque a veces pensamos que no. Y siempre he dicho, hasta una uña, la uña esta que ya la tienes un poco larga, puedes decir, es inútil y te la cortas. Hasta esta uña es útil, ¿sí o no? No, de repente te cortas las uñas y te quieres tallar el champú. ¿Cómo sientes? No estoy hablando con hombres. Hombres comunes y corrientes como yo. ¿Sí o no te tallas mejor o te enjuagas mejor la cabeza con las uñas un poco larguitas? O te rascas, o lo que sea. Es una parte de tu cuerpo que sirve a tu cuerpo. Así que aquí no vamos a despreciar a nadie. Así por muy mínimo que se vea el trabajo o el servicio, ¡qué bendición! Porque está sirviendo al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo, mis hermanos. Dice nuevamente el 16, de quien todo el cuerpo, cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ayuda mutua, según la actividad propia de cada miembro, lo ven, se reparten las actividades, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tres veces ya vimos esta frase, en amor, todo tiene que ser con amor, sin amor nada somos, mis hermanos, sin amor nada. Si lo vas a hacer sin amor, no te pongas a servir, ¿verdad? O tal vez tienes el entusiasmo y ya después te va surgiendo el amor por lo que haces, ¿verdad? Pero esto lo debes de anteponer, el amor, la misericordia. Y sobre todo el amor a Cristo por su nombre, sirviendo a los santos. Se ayudan mutuamente, sirven según la actividad propia de cada miembro, sus dones y talentos. Recibe su crecimiento. ¿Cuál es el crecimiento? Ser como Cristo. Llegar a ser un poco más como Cristo. Mansos y humildes de corazón. Para ir edificándose en amor. Charles Spurgeon tenía una frase un poco dura, pero es pertinente mencionarla aquí. Era muy duro ese hermano en algunas de sus frases y en algunos de sus escritos. Era directo, él no se andaba con sentimientos, ¿no?, y apapachos. Pero como él predicaba, te apapachaba mucho, la verdad. Pero luego decía cosas muy duras. Por ejemplo, Charles Spurgeon dijo, si no tienes la intención de servir a Cristo, por lo menos salte del camino y deja que los demás sirvan. O sea, si lo traducimos a nuestros dichos, mucho ayuda el que no estorba. Sí. Si no tienes la intención de servir a Cristo, no estorbes. Deja que otros sirvan. Tu responsabilidad, mi hermano, es servir al Señor. Servirlo. Ahora, es muy fácil dejar de servir sin justificación, ¿verdad? A veces tienes justificaciones y dices, hermano, ya no puedo servir por esto, y comprendan mis razones, y se comprenden. Pero así de dejar el servicio tan fácil, quiere decir entonces que nunca serviste a Cristo. Hay personas que se ponen a servir al hombre. ¿Se han dado cuenta de eso? Toma en cuenta esto también. Cuando tú te vayas a ofrecer para servir en alguna área, vas a servir a Cristo. Porque si piensas, si tienes en la imagen, voy a servir al pastor, o voy a servir a aquel hermano, o les voy a ayudar, pues mira nada más cómo sufren y tienen, pues ahí les voy a ayudar. No, estás sirviendo a Cristo. Y cuando tú te salgas de un servicio sin una razón justa, entonces nunca serviste a Dios, al hombre serviste. Así que mis hermanos, atentos con estas cosas. Para aquellos miembros y los que quieran ser miembros, tienen la responsabilidad de servir. Segundo encabezado, dar testimonio. dar testimonio de Cristo, por supuesto, en palabra y en conducta. O sea, que es testimonio en palabra, que vas a hablar de las verdades del Evangelio, y que es en conducta, que vas a mostrar con tu vida las verdades del Evangelio. Esto no quiere decir que seas perfecto. Levante la mano aquí los perfectos. Ahora levante la mano los santificados. Eso sí. ¿Saben que santificado es perfecto también? Estamos en una posición de perfección, pero estamos llamados a ser santos. Todavía tenemos muchos, muchos defectos, incontables. Pero aún y a pesar de esos defectos, tú estás llamado a dar testimonio de palabra con el Evangelio y con tu conducta, respaldando lo que estás hablando, ¿verdad? Tienes ese deber, mi hermano. Tenemos, dijo el otro, tenemos ese deber de dar testimonio también con la conducta. Mateo 28, 18. Primero, testimonio por medio del evangelismo. Un texto muy conocido, donde vemos la gran comisión. Dice, del 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo toda autoridad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo leímos el primer texto con el que empezamos? ¿Recuerdan? San Juan 15, 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Enseñándoles, dice aquí en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y si guardamos sus mandamientos, permanecemos en su amor. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id y haced discípulos. ¿Cómo los vas a hacer? Con el Evangelio. Enseñarles, ¿verdad? También dice otra porción, que muchos de nosotros, debiendo ser ya maestros. Así que, ¿cuál es la finalidad también tuya como miembro, como discípulo de Cristo? Aprender hasta llegar a un grado para enseñar. Aprender para enseñar a otro. Así debe de ser, mi hermano. No creas que toda la vida te vas a quedar como alumno. Bueno, sí, eso es verdad. Jamás acabaremos de aprender. Pero debe llegar un punto de tu vida que vas a ser ahora maestro. Vas a enseñar a otro la doctrina, el evangelio, y vas a ser discípulos. Porque así es. No crean, mis hermanos, que toda la labor es de los ministros. Tú estás comisionado también para hablar a otra persona del evangelio. Ok, entonces, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero quiero hacer un breve comentario aquí de algo que apenas estaba meditando. Un discípulo es uno que está dispuesto a aprender, ¿sí o no? Un discípulo es uno que está y se ofrece y dice: yo quiero aprender y voy. ¿Qué hace alguien cuando quiere aprender algo? Estudia, ¿qué más? Va con un maestro. Se acerca donde está la enseñanza. ¿Sí o no? Yo le comentaba a mi esposa que a veces nosotros insistimos tanto en llevar la palabra a personas que nos rechazan. Y estamos duro y dale a personas que nos rechazan. Por ejemplo, yo he visto a personas que van a los hospitales, o que van a las cárceles, o en mi caso, que fui al anexo, ¿verdad? Que por cierto ya tengo algunas semanas que no voy. Por una razón, porque tú llevas la palabra de Dios y las personas no te reciben. Ellos quieren solamente sentirse bien en su momento de angustia. Quieren sentirse confortados y como que reciben un poco de paz y consuelo y sacan dos o tres lágrimas, pero no quieren salir de ahí y venir a discipularse. Un discípulo es uno que se ofrece para aprender. Yo estoy aquí, quiero aprender. Dame lo que tienes de Dios para mí. Aquí estoy. ¿A qué horas vengo? Aquí estoy. Ese es un discípulo. No es que tú vas a ir a llevarle, sí, ándale, ¿quieres aprender? Ándale, ¿quieres recibir? Ándale, mira. Y hay muchas bendiciones de Dios. Mira, aquí te las traigo. No, señor. Tú vas, por supuesto, y hablas del evangelio y das testimonio, pero es responsabilidad de aquel que ya escuchó venir y discipularse. No vas a estar atrás de esa persona cuando ves que está renuente y que no toma la postura de discípulo. Un discípulo es uno que aprende disciplinadamente de su maestro y se somete voluntariamente, se sujeta a él para aprender. Así que, sí, ir y hacer discípulos, pero aquellos que no quieran aprender, pues deséchalos. No gastes tiempo ahí. Los que sí, invierte tiempo ahí entonces. ¿De acuerdo? Muy bien. Tú debes de estar dispuesto a enseñar, ¿verdad? Dar testimonio, y el otro debe estar dispuesto a recibir. Porque tú puedes estar dispuesto a enseñar, y si el otro no está dispuesto a recibir, no va a pasar nada. Será una pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero si tú estás dispuesto a enseñar y el otro a ser discipulado, entonces sucederá algo glorioso ahí. El poder del Espíritu Santo operará ahí. Ven. Y hacer discípulos a todas las naciones. Tu deber es hablar. Ok. Con relación al evangelismo, Richard Halverson dijo, escuchen esto: el evangelismo nunca pareció ser un problema en el Nuevo Testamento. Esto es, uno no encuentra a los apóstoles urgiendo, exhortando, reprendiendo, planificando y organizando programas evangelísticos. El evangelio sucedía, emanaba naturalmente de la comunidad de creyentes como la luz emana del sol. Era automático, espontáneo, continuo y contagioso. Así era en el inicio de la iglesia. No necesitaban estar haciendo planes para salir a evangelizar. La gente hablaba espontáneamente, fluía, tenían la necesidad de hablar de Cristo. Pero ahora parece que hay que estar atrás de las personas y ándale y vamos y órale y que no sé qué, ¿verdad? No, mis hermanos, tiene que fluir. Tienes que hablar, no puedes resistirte a hablar de aquel que te ha hecho tanto bien. Cristo nos ha hecho mucho bien. No puedes ser renuente. No puedes cerrar tus labios a aquel que ha hecho tantos bienes a tu vida. ¿Tú hablas a otro de Cristo? ¿Das testimonio? ¿Tus vecinos? ¿Al de la tienda? Aunque te vean mal, pues ya ni modo, ¿ya qué? ¿Verdad? ¿Sí? ¿A tu compañero de escuela? ¿A tu compañero de trabajo? ¿O niegas el nombre de Cristo? Hay una advertencia acerca de esto. Que cualquiera que lo niegue ante los hombres, Cristo lo negará ante su Padre. Mejor no lo niegues. No lo niegues. Ok. Primera de Pedro 4, versículo 15. El miembro de una iglesia local da testimonio, pues, en palabra, pero también en conducta. Es su responsabilidad dar este testimonio. ¿Cómo nos comportamos fuera de la iglesia, mis hermanos? ¿Cómo? ¿Te has preguntado? Porque en la iglesia es fácil decir gloria a Dios, Dios le bendiga, aleluya, ¿verdad? ¿Quién vive? Cristo y todas estas cosas, ¿no? ¿Eh? Hermano, oramos. ¿Y afuera? El miembro de una iglesia local da testimonio de Cristo por medio también de su conducta. Es su responsabilidad hacerlo. Primera de Pedro 4:15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, por metiche. ¿Eh? O sea, ¿de qué te van a acusar? ¿De ladrón? Soy cristiano y me acusan de ladrón. Bueno, a mí me han acusado de ladrón. Ya Dios me está dando el consuelo y la paz, por supuesto. Nos pueden acusar de muchas cosas, mis hermanos, de muchas. Pero de ahí a que te lo comprueben es otra cosa, ¿verdad? Porque los cristianos estamos en la mira y nos quieren encontrar muchos defectos y seguramente los encontrarán porque los tenemos, pero que no sean defectos que coarten nuestra vida cristiana, ¿verdad? O que hagan tropezar a otras personas. Que ninguno sea hallado o padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, por metiche. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué testimonio debes dar? Como cristiano. Andad como hijos de luz. Andad así. Porque cuando tú hables a otra persona de Cristo, y por ejemplo digas un texto, la Escritura dice que ninguna palabra ociosa salga de nuestros labios porque cada hombre dará cuentas en el día del juicio por cada palabra, ¿verdad?, ociosa que sale. Y de repente empiezas a decir una sarta de cosas. Ya se cayó tu exhorto, tu palabra. Tu semilla que sembraste ya no dio fruto, ¿verdad? No, no digas groserías, pero de repente te sale una. No digas calumnias ni cosas así torcidas, ya palabras perversas, ¿verdad? Que ya llevan una intención de perjudicar. Y así dice la Escritura. No utilices la boca, la lengua, con estos fines malos, porque la lengua tiene poder de quitar la vida, de destruir, de echar a perder un montón de cosas. Pero de repente tú hablas y echas a perder las cosas, ¿no? Entonces ya no es congruente. Tienes que procurar. Yo siempre digo, Señor, amarra mi lengua. Yo creo que es una oración buena para todos, ¿sí o no? Porque a veces decimos cosas por el orgullo, o porque no medimos, se nos hace fácil, ¿sí o no? Por seguir el juego, somos imprudentes, se nos va la lengua, ¿verdad? Y yo creo que si, como dice Santiago también, el hombre que sepa domar su lengua es varón perfecto. Ah, mi hermano, empieza por ahí. Empieza por ahí, hermano y hermana. Por supuesto, Valencia. Ah, sí, los hombres. No, también las mujeres. Empiecen por su lengua. Empecemos, dijo el otro nuevamente. Por la lengua. Porque entonces, si podemos domar la lengua, seremos perfectos delante de Dios, ¿verdad? Y tendremos pocas cosas de qué arrepentirnos. Porque a veces decimos cosas y, ¿por qué abrí mi bocota? ¿Por qué? ¿Verdad? Bueno, hasta ahí. Como paréntesis de esto. Entonces, si tú vas a enseñar algo de la Escritura, debes de respaldarlo con tu testimonio. Sé que no somos perfectos, y le enfatizo mucho esto de no somos perfectos, porque a veces se ponen cargas difíciles de llevar y las personas saben a qué recurren. Híjole, yo no puedo hacer esto, ya me voy de la iglesia, se me hace que ni cristiano soy. No, sí, ve tu incapacidad, pero ve a aquel que sí te puede hacer capaz. Recurre a Él y di, Señor, haz en mí, obra en mí para hacer lo que tú me demandas, Señor. Hazlo en mí y entonces haré, Señor. Pero pide y recibirás. Pero pide al Señor. Entonces, debemos dar testimonio de palabra y debemos dar testimonio también en conducta. Que ninguno padezca como homicida, no seamos acusados de eso fidedignamente, o como ladrones, o como malhechores, o por ser metiches, entrometernos en donde no nos incumbe. Fíjense, ¿no? A veces me asombra la redacción de palabras, o cómo el Espíritu Santo acomoda las palabras. Fíjense, homicida es un pecado grave, ¿no? Un asesinato. Ladrón también, ¿no? Por metiche. Y es que lo pone en esta relación de pecados. Por metiche. O sea que un metiche tiene el grado de malhechor, de ladrón y de homicida. Así lo suplica el Señor. Bueno, seguimos. Nuestras buenas obras se deben de ver, y esto lo dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz, dice el Señor Jesucristo. Un texto conocido también. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tienes que ser luz y tienes que alumbrar. Tenemos que alumbrar. En medio de las tinieblas tenemos que mostrar la luz de Cristo. Hablar diferente, conducirnos diferente. Procurar esto, mis hermanos. No caer en los mismos patrones del mundo. No. Marcar la diferencia. Debemos de alumbrar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Esto es dar testimonio con los hechos. Y el último punto, o encabezado, participar de la adoración pública. Recuerden que las responsabilidades como miembro de una iglesia local es servir, dar testimonio, participar de la adoración pública. No solo privada, porque yo sé que ustedes oran en su casa, reverencian al Señor, le dan gracias, le glorifican en su casa, en su momento íntimo, pero tienen el deber de participar de la adoración pública. Así ha venido históricamente, bíblicamente. En el Nuevo Testamento vemos cómo se reunían para alabar, para adorar a Dios, grupos de hermanos. ¿Ok? ¿Qué es lo que se necesita para participar de la adoración pública? En primera, congregarse, reunirse. Eso, ¿Qué es lo que se necesita para participar de la adoración pública? Congregarse, reunirse. Así que, ¿cuál es esta responsabilidad? Congregarse. Congregarse. Esta es tu responsabilidad como miembro. Un miembro de una iglesia local se compromete a no faltar nunca y de asistir a todas las reuniones públicas que se hagan en la iglesia, a todas. De oración, de enseñanza, de lo discipulado, de la reunión dominical, ¿verdad? A menos que por causas de fuerza mayor no pueda. Pero el miembro se compromete a esto, es su responsabilidad. Y de no comportarse así, pues entonces está evidenciando que no es miembro y no quiere tomar estos deberes, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita para participar de la adoración pública? O sea, no vas a salir a la calle para que te vea el público alabando a Dios, ¿o sí? ¿Sí lo harás así? No. Dios dispuso que es por medio de la congregación. A Él le gusta ver a su pueblo reunido. Es bueno y delicioso para Él que habiten los hermanos juntos y en armonía. Primera a los Corintios 14, 26. A veces el recorrer las escrituras o varias escrituras es un tanto pesado, tedioso. La escritura nos dice que suframos la sana doctrina, que estemos ahí, ¿verdad? Así que yo les animo a que le echemos ganas en esto, ¿verdad? Aparte nos sirve porque nos damos cuenta dónde están los pasajes y abrimos nuestra escritura. Charles Spurgeon también decía que no había sonido más hermoso que el ojear de la Biblia para él. O sea, cuando mandaba una cita, todos, imagínense 10,000 personas reunidas en un lugar, todos buscando una cita, ¿cómo se oye eso? Y Charles Spurgeon decía, ese es un sonido hermoso, es deleitoso a mis oídos. Pero resulta que ahora en estas épocas, pues ya sacan su celular, ya no se oye. Les invito a que traigan Biblia con hojas de papel y que se oiga ese sonido hermoso. También por eso no ponemos las citas aquí, nomás ponemos la pura cita, pero no ponemos la letra completa, el versículo completo. Necesitamos ir, siquiera los domingos, a abrir nuestra Biblia, ¿no? Siquiera. Bueno, 1 Corintios 14, 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando qué? Os reunís. Vean cómo dice la escritura, se reúnen mis hermanos. Era una práctica constante, común de los cristianos. Siempre reunidos, mis hermanos. Cada uno de vosotros tiene salmo. ¿Qué quiere decir esto? Alabanzas a Dios. Cada uno de nosotros tiene esto en su corazón. Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. No vamos a entrar en estos puntos. A lo que voy es, ¿cuándo os reunís? La escritura nos manda a reunirnos. Hay ejemplos bíblicos de que la iglesia se reunía, y no solamente ejemplos bíblicos, sino hay un mandamiento a no dejar de congregarnos. Y aquí dice que cuando nos reunimos debemos de tener alabanzas a Dios, cuando nos reunimos debemos de tener doctrina, cuando nos reunimos debemos de tener interpretación y todas estas cosas, y es lo que estamos haciendo. Hebreos 10, 23. Eso, se oye bonito, eso. Hebreos 10, 23 dice, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Esta palabra profesión se refiere a nuestra manifestación pública de nuestra fe, de nuestras creencias. Manifestación pública de nuestras creencias. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y estimularnos a las buenas obras, no dejando de congregarnos, no, como algunos tienen por costumbre, se hace costumbre, mis hermanos, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo nos manda el Espíritu Santo? No te dejes de congregar, así recíbelo tú de manera particular. Aquí me dice mi Señor que no me debo dejar de congregar, que debo estar puntualmente congregado, y que no agarre la costumbre de faltar y dejar de congregarme, porque esto es pecado. ¿Cuál es el mandamiento El cuarto. Guardarás un día de reposo para el Señor. O sea, le dedicarás su tiempo al Señor. Aunque no aplica directamente el sábado para nosotros, sabemos que es el domingo por el testimonio del Nuevo Testamento, sí aplica el principio, y el principio es dedicar su tiempo al Señor, de calidad para el Señor. Cuando venimos aquí, mis hermanos, ¿vienes a dormir? Te pregunto, sinceramente, ¿a qué vienes? Porque a veces las iglesias como que te arrullan, ¿sí o no? Sientes la paz, sientes la tranquilidad, y dices, bueno, es buen momento para echarme un coyotito, dicen, ¿no? ¿A qué vienes, pues? Un hermano, no me acuerdo quién, dijo, el pastor no es el único que debe estar trabajando duramente durante el sermón. ¿Estás trabajando tú duramente cuando estás escuchando esto? Es tu responsabilidad, mi hermano. No solo congregarte, porque congregarte es como, pues ahí está mi cuerpo, ¿y tu espíritu dónde está? Debemos de presentar mente, cuerpo, espíritu, nuestra alma, todo, y ponerlo al servicio y para la gloria. Esto es adoración, en ofrenda a Dios. Aquí está mi ser, Señor. Me estoy durmiendo, me paro, Señor. No te quiero ofender, ni a ti, ni al predicador, ni a mis hermanos. ¿Has meditado esto, mi hermano, o te pasa sin sentido? El pastor no es el único que debe estar trabajando arduamente, duramente, durante el sermón. Tú también. ¿Con qué? Con todos tus sentidos en entrega al Señor. Y de esta manera participas de una adoración correcta a Dios, pública. Así, mi hermano. Así que, para aquellos dormilones, párense, tomen un vaso de agua. Pueden pasearse atrás, decía también el pastor Samuel estas recomendaciones. Y está bien. Párate ahí, no sé, échate agua en la cabeza. Unas cachetadas. O dile a un hermano, un diácono, que te dé unas cachetadas. Hermano, ¿podría hacerme el favor de darme unas cachetadas? Adelante, cómo no, papá. Ya está, ya estoy, hermano, ya gracias. Dios le bendiga, hermano. Bueno, no dejando de congregarnos, mis hermanos. Y al congregarse participamos de la adoración pública y todo lo que conlleva, como estar con nuestra entrega pertinaz, fuerte, al sermón. Porque es Dios hablándote, no es este. Yo estoy hablando de parte de Él. Y cuando yo te diga mis ideas, mis conceptos, mis cosas, pues puedes decir, oiga, hermano, eso es de usted, a mí que me interesan sus cosas. Hábleme de Dios, ¿verdad? Así debe de ser. La adoración pública nos demanda asistir regularmente a la reunión de oración y a todo tipo de reuniones que hacen en la iglesia, en la de oración, en la reunión general, y estar atentos al sermón o estudios, discipulado, con cuerpo, mente, alma y corazón, y con un deseo ferviente por las cosas del Señor. Esto te demanda la adoración pública, el congregarte y estar entregado, o sea, no nada más venir. Yo conocí a un hermano, bueno, yo creo que poco lo conocen aquí, pero le gustaba sentarse cerca de los pilares de la iglesia, y traía sus lentes así grandotes, negros, oscuros, oscuros, ¿verdad? Y uno decía, bueno, pues yo creo que está bien atento porque ni se mueve. Y con sus lentes negros, pues no se nota, ¿verdad? Iba a dormir, mis hermanos. Iba a dormir. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Así. En todo el sentido de la palabra. Y es una falta de respeto. Duerman más temprano, simplemente. ¿Sabes que tu adoración no empieza el domingo en la mañana? Tienes que prepararte desde el sábado, mente, cuerpo, alma y corazón, y darte tu tiempo, porque lo que vas a hacer es algo hermoso, glorioso para Él. Para Él tienes que darte tu tiempo. Desde el sábado ya estás preparando la adoración para el Señor el domingo, ¿ok? Vamos a ver a un adorador por excelencias, Salmo 84, versículo 1. Este es un súper adorador ejemplar, mis hermanos, ejemplar. Aún con todo y sus broncas, porque las tenía. Él hacía a un lado sus cosas y decía, Señor, tú eres digno. Salmo 84:1. Este adorador es David. Y el Señor tenía en alto concepto a David. Y decía que era un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. También el Señor Jesucristo dice en otra porción a la samaritana, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y tales adoradores es necesario que adoren. Necesitan hacerlo a nuestro Dios. Y David no necesitaba tanto, ándale, vamos a adorar, vente, vamos. No, David anhelaba adorar al Señor. Salmo 84, 1 al 4. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? ¿A qué se refiere con tus moradas? Su santo templo, porque era el lugar de adoración de los judíos, su templo. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Se refiere a la casa del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah es, meditemos. Mis hermanos, bienaventurados los que están en la casa del Señor, porque recuerden, ya vimos las metáforas de la pregunta del demonio: ¿y tú quién eres? Yo soy templo del Señor. Yo soy templo, esta es la casa del Señor, no el local, ciertamente. Aquí se reúne la casa del Señor. Y qué bueno es estar en la casa del Señor, en sus moradas. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y en el versículo 10 dice: porque mejor es un día, uno, en tus atrios, que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. David fundó un coro, músicos, sacerdotes, servicios para adorar a Dios. Él era un adorador por excelencia. Estaba muy preocupado por eso. Puso jefes de músicos y los hizo tocar bien. Háganlo bien. Mismo David era músico, tocaba el arpa y adoraba al Señor. Vemos a este hombre, mis hermanos, y nos damos una idea de cómo debemos nosotros adorar. Por supuesto, no hay mayor adorador que nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tenemos ejemplo, por supuesto que tenemos ejemplo. Y vemos cómo se reunían y lo hacían de manera pública para alabar al Señor. No eran sus casas, salían convocados, iglesia, llamados fuera para adorar al Señor. La adoración pública también consiste en ofrendar. 1 Corintios 16. Y no solamente ofrendas dinero, porque es lo primero que nos viene a la mente, también ofrendas tu ser en sacrificio vivo, tu cuerpo, tus dones, tu fuerza, todo. Tú te ofrendas completamente al Señor. Pero en esta ocasión veremos cómo era una práctica constante de los cristianos apartar ofrendas para el servicio de los santos y para Dios, por supuesto. 1 Corintios 16, versículo 2 dice: cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día? Domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado, guardándolo. Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Por supuesto, el contexto habla de que se estaba haciendo una colecta para llevar a Jerusalén porque andaban en escasez, andaban en hambruna, ¿verdad? Y dijo Pablo: hermanos, cada que se juntan los domingos, aparten algo para llevarlo a los hermanos de Jerusalén. Era una práctica constante de los hermanos estar siempre ofrendando. Vemos el capítulo 2 de los Hechos, al final dice que vendían sus propiedades y las llevaban a los pies de los apóstoles para repartirse entre ellos. Tenían las cosas en común. Y en la segunda carta, ahí el libro que sigue, segunda a los Corintios 9, versículo 6. Segunda a los Corintios 9, 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda, mi hermano, es un acto de adoración también. Y es un acto de adoración pública, ¿verdad? Tus deberes, tus responsabilidades como hijo de Dios y como miembro de una iglesia local es ponerte al servicio, es dar testimonio y es adorar de manera pública al Señor. Y adorar de manera pública al Señor te conlleva congregarte y no faltar a tu congregación. De otra manera, estás mostrando que no eres miembro de una congregación, eres visitante esporádico, que vienes de vez en cuando y está bien, se te recibe con amor, con gusto, se te da la bienvenida, como sea, pero no se te considera como miembro de la iglesia. Y lo que estamos haciendo con esta serie es identificar a cada miembro y entonces tomarnos y vernos como familia y amarnos y ayudarnos y consolarnos, y cuando alguno esté caído, levantarlo entre todos. Como les dije la semana pasada, no es labor del pastor estar atrás de cada uno de los hermanos. Tú lo puedes hacer. Tú, si conoces al hermano, ve y dile, ve y hazlo, ve y trabaja, sirve, ofrécete también. No quiero decir que no sea labor del pastor, también, por supuesto, pero no solo del pastor. ¿De acuerdo? Entonces, ve todos estos puntos. Son tus responsabilidades, son tus deberes. Tienes que ayudar también económicamente a la iglesia donde te congregas, donde eres miembro. Ver por las necesidades de la iglesia, prestar tu mismo cuerpo en servicio para la iglesia, adorar de manera pública, reunirte con alegría con los santos para adorar al Señor. Nota importante, aquí voy cerrando ya. Si a alguno le son gravosos y demasiado pesados estos mandamientos del Señor, porque son de Él, estos deberes y responsabilidades, y no tiene interés en cumplir con ellos, debe saber que está evidenciando un corazón no agradecido, un corazón que no ama y por ende un corazón no regenerado, o sea, no nacido de nuevo, o sea, no hijo de Dios, o sea, no cristiano. ¿De acuerdo? Se los leo nuevamente. Si a alguno le son gravosos y demasiado pesados estos mandamientos del Señor, estos deberes y responsabilidades, y no tiene interés en cumplir con ellos, debe saber que está evidenciando, está mostrando, está dejando ver un corazón no agradecido, un corazón que no ama y por ende un corazón no regenerado, no nacido de nuevo, no cristiano. Cada quien está en su derecho de no tomar estas responsabilidades cristianas. A nadie se le puede obligar, yo no te puedo obligar, los hermanos no te pueden obligar a convertirte en un miembro de esta iglesia y cumplir con estas responsabilidades. Eres libre, si quieres, de aceptar o de no aceptar. Tú lo puedes hacer, ¿verdad? No se le puede obligar, pues el amor, la gratitud, la entrega, la renuncia y la sujeción a Cristo surgen voluntariamente y de ánimo pronto. Tú solito tienes que ceder, tú solito te tienes que sujetar, tú solito te tienes que entregar, nadie te debe de obligar. Puedes rechazar ser miembro de una iglesia, puedes rechazar estas responsabilidades, pero debes saber que no podrás formar parte de una iglesia local sin comprometerte con ella. ¿Ok? Tienes que tener de entrada este sentir de entrega, de compromiso, de sujeción. Esto se hace aquí como miembro de la iglesia. ¿Debo participar de esto? Sí, debes. Es tu responsabilidad. Así lo manda el Señor. De otra manera, pues no eres miembro y ya. ¿Pueden las personas que no son miembros de la iglesia entrar a una congregación, a una iglesia local? Sí, y lo vemos, por ejemplo, en los Corintios, dice Pablo, cuando entre a vosotros los incrédulos, cuídense de hacer estas cosas, porque no dirán que están locos, ¿no? Por ejemplo, dice Pedro, no hagas acepción de personas, cuando venga uno que se ve así muy bien y rico, no lo sientes en los primeros lugares ni lo atiendas muy bien, no hagas acepción de personas. Y cuando entre un pobre, no lo pongas por ahí atrás, y ahí tú vas, ahí quédate en el rincón. ¿Qué nos enseña esto? Que en una congregación, aunque tenga sus miembros definidos, pueden venir muchos visitantes y los amaremos y los bendeciremos y los trataremos bien y les hablaremos de nuestro Señor y les daremos testimonio de nuestro Señor y cómo ha hecho su obra gloriosa en esta congregación. Sí, lo recibiremos bien. Aquí no hacemos acepción de personas, pero hay miembros identificados con responsabilidades. ¿De acuerdo? La meta de cada miembro de la iglesia es que ayude a toda la iglesia a crecer en la madurez hacia la estatura del varón perfecto, Cristo. Tu meta, mi hermano, al prestar estos servicios y al cumplir con tus responsabilidades, es ayudar a los demás a ser como Cristo. Esa es la finalidad. Thomas Watson decía, hazlo todo por Cristo, así como por amor. O sea, sí, por Cristo, por su nombre, pero con amor, no te olvides del amor. María trajo sus ungüentos y especias aromáticas para ungir el cuerpo de Cristo. Así también, por amor a Cristo, trae tus ungüentos y unge su cuerpo viviente, sus santos, sus miembros. Esto lo dijo Thomas Watson. Así que tú, mi hermano, ¿traes una ofrenda agradable a Dios? ¿La traes? ¿Traes un perfume agradable al Señor? Unge su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Tienes que servir a la iglesia. Tienes que ungir, tienes que bendecir. Tienes que derramar perfume agradable a Cristo, porque Cristo es su cuerpo, sus santos. Tienes que hacerlo. Si estás en esta tarde sin el Señor, si Cristo no ha venido a tu vida, si no te ha constituido hijo de Él, es necesario que quebrantes tu corazón y te humilles delante de Él y reconozcas que Él es Dios y Salvador, y que fuera de Él solo hay tinieblas y condenación. Él entregó su sangre, su vida hace 2000 años en la cruz para hacerte parte de Él. Fuera de Cristo no. Fuera de Cristo estás en tinieblas. Fuera de Cristo estás bajo la ira de Dios, en condenación. Y si murieras hoy sin Cristo, te espera una eternidad de tormento, una eternidad de fuego, donde la llama no se apaga y el gusano nunca muere. Ven a Cristo hoy. Tal vez lleves asistiendo a la iglesia tiempo. Tal vez hayas visto películas de Cristo, documentales de Cristo, la pasión de Cristo, y te parezca una historia bonita. Pero la realidad es que sin Cristo estamos a punto de ser eliminados y condenados. Ven a Él hoy. Reconoce tu pecado. Pedro y los apóstoles decían: arrepentíos, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ven a Cristo hoy, no tardes en venir. Forma parte de Él y sirve al Señor. Cumple con tus responsabilidades como hijo de Él y glorifícale y sé feliz haciendo esto, mi hermano. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Sí, son altas demandas, Señor. Sí, no las podemos minimizar, no son cosas fáciles. Requieren de diligencia, requieren de tiempo, requieren de dinero, requieren de esfuerzo físico también. Sí, sí, pero vemos tu cruz y tú entregaste hasta tu vida, hasta la última gota de tu sangre por nosotros, Señor. ¿Cómo no te vamos a adorar? ¿Y cómo no vamos a corresponder a esto? Ah, pero por si fuera poco, Señor, no nos dejas a nuestras fuerzas ni a nuestra sabiduría. Tú nos infundes tu aliento por tu espíritu, nos capacitas y nos guías. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que nos hagas cumplir con nuestras responsabilidades y que también nosotros tomemos nuestra parte y nuestra responsabilidad como hijos tuyos. Debemos hacerlo, debemos esforzarnos y ser diligentes, Señor. Gracias, Padre. Bendice esta palabra, que sea de bendición y edificación a los que nos han de escuchar y a los que estamos aquí, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.